XHGLC Podcasts. Aquí comienza. La izquierda desde adentro. Episodio 2. El plan C en riesgo. Conduce Héctor Legorreta. Marx decía que, en estas épocas de crisis revolucionaria, es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado. Toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal. Tal vez es por esto por lo que, de pronto, vemos que defensores acérrimos del neoliberalismo en años pasados, hoy los vemos pintados de guinda, para intentar recuperar y continuar con sus privilegios, que perdieron tras la llegada del obradorismo y la cuarta transformación a la presidencia de la República. Y así, con nombramientos un tanto cuestionables, Morena está regresando al poder a los mismos que expulsó hace 6 años. Así, de pronto vemos nombres como Ricardo Crespo en Pachuca, Cuauhtémoc Ochoa en Hidalgo, pero es algo que se repite en otros estados. Rommel Pacheco en Mérida, José Chedraui en Puebla, Sergio Meyer en la Ciudad de México, y podemos seguir y seguir nombres de candidatos impresentables que hoy compiten por Morena. Por esto, el día de hoy tendremos una mesa de diálogo, análisis e intercambio de ideas con Jorge Iván Peña Rodríguez, actual consejero estatal de Morena en Hidalgo, y Abraham Román, consejero estatal fundador de Morena de 2012 a 2015, analizando el tema de las candidaturas al interior de Morena, las 20 reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador enviadas al Congreso el pasado 5 de febrero, y los ataques mediáticos de las últimas semanas por parte de la derecha contra el presidente López Obrador. Comenzamos el día de hoy escuchando No lo van a impedir, con Amaury Pérez, y volvemos con la mesa del día de hoy. Mi nombre es Héctor Legorreta, y los saludo en este segundo episodio del podcast La Izquierda desde Adentro. Comenzamos. Todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir los corremundos, ni los soldados, ni las primaveras. Ni aun negándolo el viento de muro en muro, ni aun negándolo al fin donde se crea. No lo van a impedir ni andén ni esquina, ni el temor de la Virgen si oscurece, ni el humo de las calles si llovizna, ni el canto del verano que anochece. No lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cepo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible Don Juan de cara dura. No lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes al hacha del verdugo. no lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galán de poco vuelo, ni inquisidores ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir los enemigos, ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos ni podridos, ni herederos ni apóstoles errados. No lo van a impedir del valle al cielo, ni reyes del honor ni periodistas, ni antiguos comediantes ni embusteros, ni estudiantes de leyes ni alquimistas. No lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni suicidas. No lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos y hechiceros. No lo van a impedir las soledades, a pesar del otoño creceremos. Como anunciamos en el inicio, el día de hoy tenemos una mesa de diálogo, análisis e intercambio de ideas, para lo cual tendré dos invitados a los cuales les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para estar en el podcast del día de hoy. El primero de ellos es Jorge Iván Peña Rodríguez, militante de izquierda en Santiago de Anaya. Jorge Iván obtuvo su licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde se especializó en movimientos sociales bajo la tutela del doctor Hugo Casanova Cardiel. Además, es un militante fundador de Morena y ha sido delegado de la comunidad indígena de Cerritos desde 2022 hasta 2023. Actualmente, Jorge Iván Peña Rodríguez se desempeña como consejero estatal de Morena y diputado federal suplente. Jorge Iván, muchas gracias por estar en este podcast. Muchas gracias a ti por la invitación, Héctor. Nuestro segundo invitado es Abraham Román. Abraham es licenciado en nutrición por el ISSSTE, militante de izquierda en Pachuca, participó en Morena Jóvenes y Estudiantes, Morenaje, y en la Red Nacional de Jóvenes con AMLO en la campaña presidencial de 2012, consejero estatal de Morena de 2012 a 2015 y delegado al primer Congreso Nacional de Morena en 2012. Muchas gracias por acompañarnos, Abraham. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por tu invitación y muchas felicidades por este podcast de recién inicio. Gracias, Abraham. Bueno, vamos a entrarle ya de una vez a la materia. En las últimas semanas, Morena ha hecho públicas las candidaturas a senadores y diputados federales en todo el país, e Hidalgo no es la excepción. Una de las quejas a nivel nacional y estatal es que han dejado de lado muy buenos perfiles que construyeron el partido, y no solo Morena, sino la izquierda en general, desde hace años e incluso décadas, por incluir en estos espacios a perfiles que poco o nada tienen que ver con esta construcción del partido, o de la izquierda en el Estado en general, y que más bien no le aporta nada a la izquierda por tener un pasado claramente prianista, y con un pensamiento más ligado a la derecha conservadora, que tanto ha criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que con una izquierda progresista y acorde a los principios de la Cuarta Transformación. Y aquí abro pues la mesa. ¿Cómo podemos entender este tipo de decisiones? Jorge Iván. Bueno, pues mire, yo tengo una visión, no necesariamente es la visión más acertada o la correcta. A mí me toca ver el proceso muy de cerca en el encargo que ahora tenemos como consejeros estatales, y yo pondría primero un ejemplo. La doctora Claudia Sheinbaum es electa candidata de nuestro movimiento, en su primer momento coordinadora nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, después precandidata, ahora candidata registrada, por medio de una encuesta que hace Morena, la Comisión Nacional de Encuestas, y por dos casas encuestadoras espejo. No más de 12,000 encuestas por ambas, por las tres encuestadoras, y le dan una clara ventaja respecto al posicionamiento positivo respecto a los otros contrincantes. ¿Cuál es la ventaja? Y esto es lo que quisiera poner en la mesa, de cómo se manejó el proceso de la elección de la doctora Claudia. creo que fue la transparencia. Hubo mucha transparencia, se explicó el método, se explicó cuáles fueron las casas encuestadoras, cuáles fueron las preguntas, cuál fue el margen de error, el nivel de confianza, cuántos cuestionarios se hicieron. Y creo que a pocos les quedó duda de por qué había sido designada la doctora Claudia. Lo que ha ocurrido recientemente en el nombramiento de las candidaturas al Senado y en las diputaciones federales es que no ha habido esa claridad, no ha habido esa transparencia. Y eso genera que entre la militancia y entre los simpatizantes, las simpatizantes, pues genera incertidumbre respecto a por qué ciertos personajes, que como lo comentas, no representan necesariamente el perfil ideológico de izquierda que muchas y muchos tenemos, que no todos en Morena, pero sí muchas y muchos, por qué ellos ahora van a ser nuestros representantes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Pero insisto, a mí me queda claro que el tema, más allá de los nombres, que no me voy a encasillar en por qué él o por qué ella, es en el método, y ese sí es una responsabilidad muy grande de nuestras dirigencias, de la Comisión Nacional de Elecciones, de la Comisión Nacional de Encuestas, del propio Comité Ejecutivo Estatal, Nacional, que no ha clarificado, o sea, no sabemos cuáles fueron los resultados de las encuestas, por ejemplo, en el Senado, para elegir candidatos al Senado en Hidalgo, no sabemos cuáles son los resultados de las encuestas para elegir a las 7 diputaciones federales, ¿no? Y eso, pues, insisto, genera incertidumbre. Abraham. Muy bien, Héctor, pues esa es una pregunta que se realizan muchas de las bases, muchas de los simpatizantes del movimiento. No se explica, no se entiende, no se comprende cómo un movimiento con el 30%, 50%, 60% de preferencia tiene, con una ventaja tan clara, tiene este tipo de perfiles. Simplemente no se explica, no hay una razón convincente que convenza a las bases, más allá del pragmatismo que pudo manejarse en el 2018. No se explica por qué, cuando tenemos una amplia ventaja, hacemos este tipo de alianzas, este tipo de inclusiones al movimiento, del cual es preocupante, porque antes avanzábamos con Andrés Manuel, o avanzamos con Andrés Manuel, seguimos avanzando con Andrés Manuel, pero como él lo ha anunciado, él parará su actividad pública, política, y entonces vendrán aún mayores tiempos de definiciones. Entonces, es un pragmatismo político que quizá la dirigencia nacional, la Comisión Nacional de Elecciones, lo tenga muy medido y tenga otros datos. Sin embargo, no se explica por qué esta inclusión de personajes de derecha, hay que decirlo. Entonces, es jugar con fuego, es jugar en una línea muy delgada, que no sé si vaya a redituar para el triunfo tan contundente que expresan la dirigencia, que es el Plan C. Bien, al respecto, precisamente, a mí me parece que Jorge Iván toca un tema que, pues, yo incluso lo incluí dentro del script para esta mesa. Mucho se ha especulado sobre el tema de las encuestas como método de decisión en las candidaturas en Morena, y no tanto por el método en sí, sino por otros factores como la metodología, la aplicación en campo, el sesgo, la tasa de no respuesta, que en algunos casos llega a ser muy alta, la veracidad de los resultados e incluso si la duda de si las encuestas se aplican o no en la realidad, que eso es parte de lo que Jorge Iván ahorita hablaba de la falta de transparencia. ¿Cómo explicar decisiones pues como las que hemos vivido en Hidalgo y que se viven a nivel nacional, sin la sustentabilidad e incluso sin la credibilidad para explicarlas? Si quieren, vamos ahora con Abraham y luego Jorge Iván. Sí, efectivamente, Héctor. Como bien planteas la pregunta, ¿no? El análisis de este tema. ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo lo aterrizamos. Para mí la falta de transparencia es algo muy importante que se debería de tomar en el partido, pero además yo creo que el método de la encuesta es un método que está llegando a su fin y que principalmente lo sostenía el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que el método fue viable porque había una figura preponderante o existe una figura preponderante en la opinión pública, porque existe una figura con calidad moral para realizarlo, pero creo que el método llega a su fin, está llegando a su fin. Hay mucha opacidad, hay falta de certeza por parte de los contendientes. Ya lo explicaba incluso gente afín a la dirigencia nacional, ¿no? Mavo Rojas explicó, no, no, para el Senado no existió transparencia. En una entrevista hace 2 semanas no existió transparencia. Nunca nos explicaron por qué salió electo ahora compañero Cuauhtémoc Ochoa. Y esa falta de transparencia se está dando en todos los espacios. Entonces, yo creo que el método de encuesta, si va a resultar de la opacidad, pues va a ser un método que francamente tiene sus días contados o francamente desgastará mucho a los partidos, porque ahora también ya los partidos del frente lo adoptan. Entonces, pues veremos en qué, o al menos en la teoría, ¿no? Ya lo quieren implementar, ¿no? Entonces, veremos en qué acaba el método, porque una de dos, o seguimos con la encuesta, pero se deben de tener reglas más claras y reglas establecidas para determinar la transparencia del proceso. Si no, pues el método tiene que cambiar y yo creo que debemos de avanzar a primarias en México, pero eso sería otro tema. Jorge Iván. Mire, yo como científico social, que dicen que soy, yo sí confío y creo que la encuesta es un método, una técnica de investigación efectiva. Repito, técnica de investigación, una herramienta que nos ayuda a medir cuál es el reconocimiento, la aceptación en este caso, los puntos positivos, los puntos negativos de un aspirante, un suspirante a un cargo de elección popular. Pero desde mi punto de vista, la encuesta no tendría que ser el método final de decisión que establezca quién es candidato o quién no puede ser candidato. Tendría que ser un parámetro en el cual nosotros como o la dirigencia, las personas que toman decisiones, pudiesen tomar, valga la redundancia, una decisión más informada y más objetiva. Pero sumado al reconocimiento, a los puntos positivos, a la buena aceptación, pues tendría que valorarse el trabajo militante o simpatizante de quien aspira, ¿no? El trabajo que ha realizado, no solamente en el movimiento, sino también en el ámbito político, en el ámbito social, su historial incluso académico, su historial laboral, que no tenga conflicto de interés, que haya representado, a veces se me ocurre decir, por lo menos una vez en una elección a Morena en una casilla, que haya levantado listas de promovidos, que haya recorrido las viviendas, o sea, un sinfín de cosas que nos tendrían que estar dando un mejor nombramiento de quienes van a ser nuestros candidatas y candidatos y futuros representantes populares, ¿no? Pero bueno, como eso no se puede hacer, el estatuto dice que uno de los métodos de selección de candidaturas, uno es la insaculación, que otra si quiere hablamos de eso, que también tengo ahí muchos temas que comentar. El otro son las asambleas electorales. Y por último está el tema de la encuesta, ¿no? Bueno, si se respetara la encuesta así como la maneja el estatuto, así como la plantean, ya sin ver el trabajo militante, la trayectoria, el puro reconocimiento de la encuesta, estoy seguro que no tendríamos estos candidatos ni candidatas en algunos distritos federales y ni se diga en el Senado, ¿no? O sea, eso a mí me queda claro. La encuesta hubiera dado otros resultados si se hubiese respetado el método como se había planteado. Pero insisto, yo creo la encuesta, me parece que también ayuda a dirimir muchos conflictos, sobre todo en los distritos locales, en federales, en los municipios, ni se diga. Pero si no hay claridad, si no hay certeza, si no hay objetividad, si no se respetan las reglas, si no se respetan los estatutos, si no se respetan la convocatoria, pues eso, insisto, genera incertidumbre, y la incertidumbre no ayuda en nada ni a nadie. Jorge Iván, ahorita acabas de tocar un tema medular. Tú hablabas de la trayectoria dentro de Morena, y de hecho la convocatoria sí lo menciona. La convocatoria dice que pues todos los aspirantes deben de enviar su trayectoria y qué le han aportado al movimiento y a la Cuarta Transformación para que pues se les pueda ser considerado como coordinadores de Morena, ya sea en los distritos locales, en el estado, en los distritos federales o en el municipio. Entonces, ¿Morena se está brincando de esta parte de la convocatoria o qué criterios adoptaron como para que de pronto tengamos a un Cuauhtémoc Ochoa, tengamos a un Ricardo Crespo como candidatos que claramente pues no no representan pues al movimiento? Mira, yo quisiera comentar algo primero. Morena somos todas y todos. Morena es mucho más que sus dirigencias. Morena es mucho más que la toma de decisiones de estas dirigencias. Pues yo sí quisiera ser muy enfático. No es Morena quien se está equivocando, o no del todo, ¿no? Es la dirigencia. Hay una dirigencia, un Comité Ejecutivo Nacional, una Comisión Nacional de Elecciones, que desde mi punto de vista se está equivocando. ¿En qué se está equivocando? Primero, en no respetar los lineamientos que se aprobaron en unos estatutos, en el último Congreso Nacional de septiembre del 2023, que hubo la última reforma de los estatutos, no se están respetando, no se está respetando la propia convocatoria que el Consejo Nacional aprobó. Yo recuerdo que la convocatoria establecía que se iban a hacer los registros, como bien lo refieres, se iba a hacer una sembranza de tu trayectoria, se iban a juntar evidencias de tu participación en el movimiento. Pero también decía la convocatoria que antes de dar a conocer los resultados se iban a publicar cuáles eran los registros aprobados, algo que no se hizo y lo cual nos hubiese dado un parámetro de más o menos quiénes iban a competir en una reta final, porque después de los registros aprobados se iba a delimitar a cuántas personas iban a participar en las encuestas. Eso tampoco se hizo, ¿no? Entonces no se dijo el número de registros aprobados, no se dio el nombre final de las personas que iban a ir a encuesta, no se dieron a conocer los resultados de la encuesta, no sabemos con qué porcentaje de positivos y negativos nuestros candidatos y candidatas fueron medidos. E insisto, y esto no es un tema de grilla, porque tampoco les vamos a dar armas a la derecha, al PRIAN, para golpearnos, pero internamente sí es información que deberíamos de conocer para, insisto, que no haya incertidumbre, haya certeza del proceso, haya garantía de que se están haciendo bien las cosas. E insisto, quien está fallando es la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión Nacional de Encuestas y el propio Comité Ejecutivo Nacional. Y con esto voy cerrando. También pues hay que hacer responsable a nuestro Consejo Estatal de Morena, al cual formo parte. ¿Y por qué hay que hacerlo responsable? Porque desde el año pasado, noviembre, si no mal recuerdo, no ha habido una sesión de Consejo Estatal, por más que hemos insistido en que haya una convocatoria, una sesión extraordinaria, no se ha realizado. ¿Por qué queremos que haya una sesión extraordinaria, o queríamos que sea una sesión extraordinaria a finales del año pasado, en diciembre? Porque el propio estatuto faculta a la Comisión Nacional de Elecciones a nombrar Comisión Estatal de Elecciones, que ayude a los trabajos de definición de candidaturas. El Consejo tenía que haber sesionado para hacerle la solicitud a la Comisión Nacional de Elecciones de que en Hidalgo se hiciera una Comisión Estatal de Elecciones, como lo marca el estatuto, y es algo que no se hizo y que pues lamentablemente va a ser algo que vamos a pagar caro muchas y muchas. Abraham. Así es, la dirigencia estatal y nacional dentro del movimiento, pues ha dejado mucho que desear al movimiento, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta, ¿no? O hay una disyuntiva, ya hay una conversación en el sentido público de qué va a pasar con Morena, por qué me ponen a un exdirigente del PRI con el que toda la vida combatí, ¿no? ¿Por qué tengo que votarlo? Esa es la pregunta que se hace la militancia abajo. Entonces, ¿por qué tengo que ver si Erubiel lo voy a apoyar en el Estado de México. ¿Por qué tengo que ver al secretario de Chong? Lo voy a votar, ¿no? Esa es la disyuntiva, que es la pregunta que se hacen muchos dentro del movimiento. Entonces, pues ahí va a estar el debate. La vía democrática sería lo mejor para el movimiento. Es lo que insisto, como decía Taibo, dentro de la encuesta participa el que es priista, ha sido panista, ha sido chucho toda la vida. Para los chuchos es la nueva izquierda, ¿no? Los que militamos en el PRD, pues había una corriente que se llamaba Nueva Izquierda y despectivamente, o no sé si despectivamente, pero característicamente, pues había varios Jesús y les decían chuchos, ¿no? Entonces, ellos apoyaron y estuvieron siempre en contra del compañero presidente. Y eso es lo que reclama la militancia. ¿Cómo le hacemos? O se pregunta, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué? Porque también, como bien lo dice el compañero presidente, el país está muy avispado y en ese levantamiento o en esa revolución de las conciencias tampoco plantea el regreso del PRIAN, pero sí tampoco quiere el gatopardismo, como bien lo decía el compañero presidente. Entonces, pues ahí tenemos que transitar y yo creo que la vía democrática, por eso hablaba de primarias, porque creo que el método va a caducar, va a caducar pronto y pues la vía democrática siempre será lo mejor para elegir a quien quieres que te represente dentro de un movimiento. Me parece que Jorge Iván toca un tema importante que es el tema del estatal. Quiero regresar a eso un poquito después. Ahorita, pues a partir de lo que platicamos, a mí me parece que surge otra pregunta. Al incluir a estos personajes que, como dijimos, están más ligados a la derecha conservadora que a la izquierda progresista, ¿no se pone en riesgo el plan C que el presidente López Obrador planteó hace algunos meses? ¿Podemos confiar y esperar que personajes tan ligados al neoliberalismo voten en sentido contrario de su ideología y de sus propios intereses? Jorge Iván y luego Abraham. Te diría que no sé, te diría que les doy el beneficio de la duda, y no porque crea que muchas y muchos de nuestros futuros legisladores tengan un corazón progresista que tenían ahí guardado, pero que estaban confundidos. Les daría el beneficio de la duda porque, como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gustan, aquí tengo otros. Entonces, hay gente que le gusta quedar bien con todos o con el poder que está en turno. Entonces yo creo que por lo menos esta legislatura se va a mantener. Yo creo que van a votar a favor de las reformas de la próxima presidenta de la República. Creo que van a votar a favor del presupuesto porque ellos les mueven otros intereses, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos esta legislatura está salvada. Me preocuparía las legislaturas siguientes, en donde ya la figura del compañero presidente Andrés Manuel va a estar desaparecida por completa. La figura de la doctora Claudia, pues si bien es cierto, tiene un liderazgo nato y va a ser muy esencial, pues con todo respeto, pues no es Andrés Manuel. Y creo que la siguiente legislatura es la que está en riesgo. No creo que esta, ciertamente creo que se van a comportar. Espero que así sea. Y en ese sentido, pues también la pregunta que comentaba Abraham, ¿no? ¿Qué va a ser la militancia? Pues tiene que estar atrás de ellos y de ellas. Dejar de ser una militancia solamente aplaudidora, una militancia que muchas veces se queda callada por miedo a la represión, a que lo señalen de grilleros, de politiquería, de esos adjetivos que en nada ayudan a nuestro movimiento. Y va a tener que ser una militancia, pues, que empuje a sus legisladores y sus legisladoras a que hagan lo correcto, ¿no? Y eso pues implica que la militancia esté informada, que esté formada, que esté movilizada, que esté organizada. Y creo que ese ha sido el gran reto que ha quedado pendiente. Nos quejamos y con justa razón, y no voy a decir lo contrario, de que ha habido candidaturas que son impresentables, pero también en ese terreno de las candidaturas impresentables juega un papel importante la militancia que durante estos años pues ha estado dividida, una militancia que en muchos sentidos ha estado flaqueando en su papel de militante. Hay muchas y muchos que se les reconoce el trabajo permanente, ¿no? Pero si hablamos de una mayoría de la militancia, cierto es que no todas y no todos le entran al trabajo territorial, y pues eso pues también implica que haya vacíos que se llenan con gente que pues tiene otros intereses y que lo sabe hacer muy bien, ¿no? Y para cerrando, yo comparto con Abraham el tema de que tendríamos que aspirar a una democracia participativa en la que hubiese elecciones primarias, por ejemplo, en la que de manera libre, ordenada, consciente y democráticamente se pudiese elegir a nuestros candidatos y candidatas dentro del partido movimiento, pero creo que en estas circunstancias no hay forma, no hay condiciones, ¿no? Prueba de ello, pues nos regresamos al 2023, en la última elección de consejeras y consejeros estatales, en donde claramente se vio que el voto no fue ni libre, ni secreto, ni mucho menos no condicionado por parte de muchas y muchos consejeros y consejeras que hoy nos representan, ¿no? También creo que lo que comentaba Abraham es muy importante, el tema de que la encuesta va a ser un método, una técnica que se va a desgastar, sí. Sin embargo, en este momento a lo mejor sí nos podría ayudar, porque 7 de cada 10 mexicanas mexicanos simpatizan con el movimiento. Entonces, si aplicas una encuesta, hay un 70% de posibilidades que las personas que vayan a responder sean afines a nuestro movimiento. Eso me preocuparía ya cuando tuviésemos una aceptación mucho menor, en donde pues ya ahí sí podríamos estar entrevistando a una mayoría prianista. Pero en este momento creo que hay condiciones para que las encuestas se realicen de manera efectiva. Abraham. Evidentemente el método ya está desgastado, pero hoy en día, o va a caducar, no creo que actualmente hoy esté desgastado, va a caducar. Hoy ha sido el mejor método, yo sostengo que es gracias al presidente, pero planteando tu pregunta, Héctor, mi pecho no es bodega, y yo creo que sí va, sí puede traer un riesgo al plan C. Tal vez no en este próximo proceso. El riesgo que veo es que pueda pasar un Brasil, una Argentina, ¿no? Donde pues al final esta gente que arriba los movimientos o que se dice ya haber cambiado y haber dejar de ser lo que eran antes, neoliberales, antorchistas, etcétera, etcétera, al final pueden traicionar al movimiento. Esa es la preocupación, eso es lo que ocupa hoy a la militancia, eso es lo que la conversación se da. ¿Por qué? Porque hay un riesgo latente de que repitamos los procesos de Brasil, de Argentina, donde se fue tibio desde mi punto de vista y al final arribó una derecha como Bolsonaro, como la de Milei, que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos de Latinoamérica, en este caso de México. Entonces, ese es un riesgo latente, falta democracia, falta un movimiento dentro del movimiento donde se impulse un movimiento democrático, donde haya primarias dentro de todos los partidos el mismo día, un método para elegir a quien quieres que sea tu representante a candidato. Por la vía democrática, ya no por encuestas, ya no usando una técnica, sino yo usando la vía directa, y es el poder al pueblo. Entonces, si lo pedimos en el tribunal, lo podemos pedir adentro, ¿no? Dentro de tu movimiento. Entonces, yo creo que nos falta transitar esa vía, ¿no? La democracia ya. Sería tema de otra conversación más profunda, pero creo que sí está en riesgo. Con estos personajes, yo creo que sí está en riesgo el plan C. Ahorita, Abraham, hablaste de un tema pues muy importante. Yo he mencionado muchas veces en redes sociales y en diversos textos sobre el tema del injerencismo en América Latina ni también cómo se da esta derechización de pues los gobiernos progresistas. Si bien, o sea, aquí en América Latina se han presentado dos tipos de fenómenos que yo los podría describir de esta forma. Uno, efectivamente, los golpes, ya sean blandos o duros, como el que vimos en Bolivia en 2019, o bien golpes blandos como el que hemos visto en Brasil con Dilma. Y también, pues por otra parte, hemos visto también la derechización de movimientos sociales, ¿no? Como el caso de Ecuador, con Lenín Moreno, o bien, pues el tema de Chile, de que pues Boric no termina de definirse qué tipo de izquierda es, si es izquierda radical, si es izquierda moderada, y tan solo si es propiamente izquierda. Entonces, pues aquí el tema es, pues hacia dónde va Morena. Porque de pronto surgía la lectura de que pareciera que Morena quiere fuera del partido a sus fundadores y militantes más acérrimos y dejarlos fuera de cualquier espacio de decisión en favor del prianismo que sigue acaparando más espacios y más partido. ¿Qué hacer ante un escenario tan complicado para los fundadores y militantes de izquierda? Abraham y luego Jorge Iván. Abre tu mic, Abraham. Es la organización, muy bien lo decían, a veces falta participación, falta madurez, falta altura de miras dentro de movimiento de izquierda, porque si bien para asegurar el triunfo del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, se juntó la izquierda y se abrió un escenario importante de apertura. Donde entró mucha gente de derecha, pero esto no, esto debía ser temporal. Sin embargo, pues las divisiones internas, la apatía, la confianza, el exceso de confianza y la falta, también hay que decirlo, de oportunidades, que a veces, como tú dices, falta la apertura de los de las dirigencias hacia los fundadores, porque sí hay mucha apertura hacia la derecha. Entonces, pues yo creo que ahí es donde debemos ahondar en la organización interna y en tener, elegir y hacer un movimiento dentro del movimiento donde tengamos democracia interna. ¿Para qué? Para evitar a todo ese tipo de chapulines. Jorge Iván. Mire, yo soy miembro fundador, igual que ustedes, de este movimiento. A lo mejor Héctor por la edad un poquito más antes que yo, pero me siento orgulloso del partido que hemos fundado, en el que he militado prácticamente la mayor parte de mi vida. Sin embargo, creo que el hecho de que yo sea fundador no me da ningún derecho, ni me da ningún beneficio, ni tendría por qué hacerlo. Yo creo que el error que hemos cometido, la base fundadora de este movimiento, es creer que por el simple hecho de haber fundado este movimiento tenemos mayores garantías o privilegios o tendríamos que tenerlas respecto a quienes van incorporándose, ¿no? Mire, yo creo que el papel del fundador tiene que ser el papel de un militante que milita. Y eso implica, insisto, no dejar el territorio, no dejar de seguir recorriendo las colonias, las calles, las comunidades, seguir tratando de organizar a la población en círculos de estudio, en comités de defensa de la Cuarta Transformación, en darle vida a esos comités, ¿no? Muchas y muchos que fuimos electos consejeras y consejeros en el último proceso, pues lo hicimos porque teníamos un trabajo recorrido durante años, ¿no? Y eso pues no cualquiera lo puede hacer y no es un sentido peyorativo, es un sentido de que pues no todos no tienen las mismas posibilidades, ni siquiera económicas, materiales, humanas, para estar en ese papel militante de manera permanente. ¿A qué debemos aspirar entonces la base fundadora, la base militante? A la reorganización, a la unidad. Y eso es algo muy complejo y muy complicado, ¿no? Siempre que se habla de unidad, se entiende que la unidad es para que uno u otro sea candidato o candidata, y no entendemos que la unidad es en torno a proyectos, ¿no? Y esos proyectos incluso son municipales, son locales, son estatales, son nacionales. Es un tema muy difícil porque dentro de la izquierda nos divide la diversidad de pensamiento. A la derecha, como se ha dicho, pues los unen sus intereses y a nosotros nos desunen las ideas. el papel entonces de la militancia es seguirse formando ética política ideológicamente para saber anteponer intereses colectivos por encima de intereses particulares, ¿no? Y eso pues se aprende, insisto, en el territorio. Respecto al tema de América Latina, es un tema que a mí me apasiona mucho. Efectivamente, corremos el riesgo de que ocurra en México un tema como casos de América Latina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Chile. Sin embargo, no lo veo, por fortuna, en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? La última entrevista, la única entrevista que el presidente Andrés Manuel ha ofrecido a esta periodista de origen ruso, él lo explicaba. No hay condiciones en este momento para que la derecha empresarial voraz avasalle el poder o llegue al poder ni por una vía democrática ni por una vía de golpe blando o golpe duro, ¿no? Porque el pueblo en este momento está politizado y se ha arraigado el tema de la cuarta transformación, el tema del ideal del humanismo mexicano. Me preocupa, insisto, a futuro, ¿no? Y hay que tener el tema ahora para que ese futuro nunca llegue. También en esa entrevista que le hacen a Andrés Manuel, le preguntan que si no teme de que Morena se vaya hacia la derecha. Y Andrés Manuel dice que no, que probablemente se puede recorrer al centro, pero no a la derecha, ¿no? A mí eso también me espanta, ¿no? Yo ni al centro, para mí no existe el centro, o eres de izquierda o eres de derecha. Pero es una visión que hasta el propio presidente tiene, en el sentido de que las condiciones objetivas y materiales de un contexto social dado, pues son las que condicionan el proceso que hay que seguir, ¿no? A lo mejor no hay todavía condiciones para que en México se implemente un programa de izquierda radical. Las condiciones a lo mejor siguen siendo para que estemos en un tema un poco más moderado, más progresista, y aspiro a que sigamos organizando el movimiento para que eso vaya a ocurrir en en corto o mediano plazo, pero desde lo local, desde lo comunitario, desde lo municipal, para empezar desde abajo hacia arriba. Gracias, Jorge Iván. Bueno, pues prácticamente con esto estaríamos terminando la primera parte de la mesa. Antes de ir al segundo bloque, haremos una pausa, tras la cual hablaremos de las 20 reformas del presidente, presentadas el 5 de febrero pasado, así como los ataques mediáticos de las últimas semanas por parte de la derecha y desde Estados Unidos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras, escucharemos a continuación a Green Day con la canción American Idiot. Volvemos a la izquierda desde adentro. Subliminal mind, fuck America. El 5 de febrero, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas constitucionales, con las cuales pretende que la transformación política, económica y social de México, que se ha realizado en el actual sexenio, quede plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, no sé si haga falta mencionar las 20 o nos vamos ya por la vía económica. Entonces, bueno, aquí yo les preguntaría, ¿qué opinan de las reformas enviadas por el presidente al Congreso? Abrimos con Abraham y después Jorge Iván. Las 20 reformas constitucionales pues van acorde a la cuarta transformación. Creo que son congruentes con lo que ha realizado el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Quizá la de, por un tema personal, la de los vapeadores, prohibir, no me gusta tanto el término. Es una cuestión de salud, pero que siempre entiendo que en cuestión de drogas es mejor regularizar. Sin embargo, pues hay temas muy interesantes que, pues, no sé si quieres que los andemos de forma particular, Héctor, pero en general, creo que son reformas progresistas. Así las veo yo, salvo el punto de vista de Iván. Iván. No, claro que son reformas progresistas. Andrés Manuel lo ha dicho infinidad de veces. Es prácticamente haber hecho una nueva constitución en este periodo de 6 años. Una constitución que el neoliberalismo convertido en corrupción gobierno había desbaratado a intereses de los grandes capitales, ¿no? Entonces me parece que el día en que lo hace, el anuncio, 5 de febrero, que se conmemora un aniversario más de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, da a conocer este paquete de 20 iniciativas que por medio de la Secretaría de Gobernación se remiten a las cámaras. Y también, pues, decirlo, ¿no? Andrés Manuel es un estratega y eso, pues, nadie se lo puede negar. O sea, Andrés Manuel pudo haber hecho este paquete de reformas durante la primera legislatura que estuvo acompañándolo, 2018-2021, donde podíamos conseguir mayorías calificadas, o pudo haberla hecho antes, durante el segundo periodo, perdón, de esta legislatura, pero lo hace precisamente en este contexto en el que el mensaje es: tenemos que tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para que estas iniciativas transiten. Entonces, prácticamente es una estrategia de llamar a la gente a decir: esa es la importancia de un diputado, de una diputada, de un senador, de una senadora, el aprobar iniciativas progresistas. Y por ende necesitamos tener esa mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados. A ver, aquí hay un punto importante. Es cierto de que el presidente envía las reformas, y lejos de que sean aprobadas o no, porque presenta realmente un programa de gobierno, como tú lo mencionaste, ¿no? Crear una nueva constitución, tanto para la construcción del segundo piso de la 4T, como se ha llamado con Claudia Sheinbaum, como también una guía programática a seguir por los siguientes gobiernos de izquierda. ¿Cómo podemos pues interpretar esto? ¿Cómo podemos visualizarlo en el mediano y largo plazo? Jorge Iván. No, tienes toda la razón. O sea, insisto, Andrés Manuel manda este paquete de reformas que para mandar primero el mensaje, o bueno, el orden de los factores no altera el contenido, para mandar el mensaje a la población de que es importante y necesaria la mayoría calificada, ¿no? Pero también es el mensaje para decirle a Claudia, que creo que lo tiene presente, que ese es el camino que tiene que seguir, y que de no aprobarse en este último periodo de esta legislatura que ya se va, pues le tocará a ella seguir impulsando estas reformas para que se queden plasmados en la Constitución el derecho a la pensión desde los 65 años y que no puede ir en detrimento del incremento de la inflación, que quede plasmado en la Constitución el tema de que los trabajadores, las trabajadoras sean dueños de sus viviendas, el tema de que los pueblos y comunidades originarias sean sujetos de derecho y que se les consulte cuando se les afecte en alguna obra o en una acción de manera directa, y sobre todo el tema de la reforma político-electoral, ¿no? Que implica un cambio en el paradigma de cómo elegimos a nuestros representantes populares, la disminución de regidores, de diputados, senadores, la disminución de los gastos de campaña, la forma en cómo se van a asignar esta nueva integración de la Cámara de Diputados, senadores. O sea, es un trabajo a mediano y a largo plazo que prácticamente se lo deja encargado a Claudia para que se entretenga y no pierda el rumbo y se siga construyendo, como lo refiere el eslogan, el segundo piso de esta cuarta transformación. Abraham. Efectivamente, Héctor, creo que es el rumbo que también debemos de tener como bandera en el movimiento. ¿Para qué? Para que si no pasan algunas de estas reformas, de 20 reformas que propone el compañero presidente, pues sea la ruta a seguir, ¿no? Y profundizarlo, como bien se dice, ¿no? Evidentemente algunas ya se aprobaron, van a pasar, incluso algunos partidos de la oposición van a votar a favor, en otros no, en otros puntos particulares seguramente en el debate se va a dar y no pasará, o habrá modificaciones. Sin embargo, creo que es la ruta, y esa ruta es buena, esa ruta es progresista. Sin embargo, pues ya sabremos, ¿no? Volviendo un poco al tema, ¿no? A ver si Sergio Mayer en lo particular más adelante no vota en contra, como lo hizo en la anterior legislatura, ¿no? Esos son los riesgos que llevamos, pero vamos a ver una profundización. Es una buena ruta. Hay que puntualizar, como lo dijo el presidente, que nadie gane más que él, ningún funcionario público, y me parece bien. Bueno, evidentemente, pues era una cuestión de esperarse. La derecha se ha puesto sistemáticamente a las reformas planteadas por el presidente, pues primero porque pues han defendido el neoliberalismo a más no morir, como si fuera una cuestión cuasi religiosa. Pero, sin embargo, existe una facción del Frente, que es la encabezada por el PRI, que dicen que podrían acompañar algunas de las reformas del presidente, como la reforma al sistema de pensiones. A mí me parece más que claro que esta es una maniobra del PRI para intentar captar votos frente a una elección presidencial perdida y pues que ya se desbarrancó con Xóchitl Gálvez. Pero quisiera saber su opinión al respecto. Abraham y luego Jorge Iván. Sí, también coincido. Evidentemente, como bien decía Iván, el presidente es un estratega, ¿no? Y pues todavía hay alguien ahí adentro de ese partido, pues que dijo por qué votar todo en contra como panista, ¿no? Mejor hay que sumar y capitalizar un poco de simpatía ya perdida dentro de ese instituto. Sin embargo, pues no creo que tengan posibilidad de ningún triunfo. Creo que es más para evitar las pérdidas, y siempre ha existido una facción que no es tan neoliberal dentro de ese instituto, pero siempre muy servil a los poderosos. Jorge Iván. No, lo decías muy bien, ¿no? El PRIAN, sobre todo el PAN, viene al neoliberalismo, lo han apoyado como una cuestión, decías tú, cuasi religiosa. Yo digo que religiosa. Como dice el presidente, su Dios es el dinero y su doctrina es la hipocresía. Y en este sentido, pues se les está tomando la palabra. Ahora que se sienten, les llegó un baño de pureza progresista y por tiempos electorales, como bien lo refieres también, pues dicen que pueden acompañar algunas propuestas de reforma que ha mandado el presidente, no solamente el PRI, lo ha dicho también algunos sectores del PAN, incluso de Movimiento Ciudadano. Es claro que pues en tiempos electorales pues quieren capitalizar algunos votos, no quieren que la derrota sea tan avasallante, y hasta en eso pues Andrés Manuel tiene pues mucha estrategia, sabe medir los tiempos, las formas en cómo lanzar los dados para que estos le salgan en beneficio no a él, sino al movimiento que representa y que pues encarna en el bienestar del pueblo de México. Muy bien, pues una última cosa para finalizar. No es algo que tenía pensado abordar el día de hoy, pero dado los acontecimientos de la última semana, creo que es preciso tocar el tema. En las últimas semanas se han incrementado los ataques mediáticos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de medios nacionales e internacionales, y sobre todo aquellos alineados a la agenda imperialista e injerencista estadounidense, teniendo como el caso más reciente la exhibida que le dio el propio López Obrador al New York Times. Más allá del revuelo mediático que ocasionó este caso y el desarme de un golpe mediático en contra del presidente, lo que cabe señalar en este sentido, y es parte de lo que platicábamos de lo que sucede en América Latina, es que parecía una estrategia de desestabilización y enrarecimiento político, donde incluso yo me podría atrever a señalar que se trata de una estrategia de golpe blando contra Andrés Manuel. ¿Qué opinan al respecto, Jorge Iván y luego Abraham? No creo que sea directamente una estrategia de golpe blando contra Andrés Manuel. O sea, es evidente que es una estrategia de golpe blando. Creo que es un ensayo. Lo que están haciendo con el presidente es un ensayo de lo que quieren y pretenderán hacer con Claudia. O sea, Andrés Manuel tiene una aprobación de más del 76% de la población. Es muy complicado que por medio de ataques cibernéticos o mediáticos lo desestabilicen. Y además, en este momento de la sucesión presidencial, pareciera ser hasta incluso ya innecesario. Me preocupa porque creo que sí es un ensayo a lo que a la doctora Claudia le espera. Y creo que en ese sentido se ha afinado muy bien la idea del plan C, de que si Andrés Manuel ganó con 31 millones, la doctora tiene que ganar con más de 35 millones, ¿no? Tiene que haber una victoria contundente, tiene que haber un respaldo popular, porque insisto, Claudia no es Andrés Manuel, no tiene el mismo carisma, no tiene la misma trayectoria política, no ha recorrido el 100% de los municipios de México, y a pesar de que cuenta con la simpatía de la población, pues necesitamos que esa simpatía se vea reflejada en votos y que esos votos... Se nos fue Jorge Iván, creo. Sí. Bueno, si quieres, un poco. Sigue tú y ahorita a ver si regresa Jorge Iván. Ok. Sí, es una estrategia. Yo creo, Héctor, es una estrategia de... la derecha, más por los tiempos, yo creo que no lo veo así como un tipo de ensayo, como un golpe blando, yo lo veo más por un tema mediático, para pues restarle simpatías al movimiento, para hacer dudar a esos sectores de clase media que generalmente consumen este tipo de periódicos, o el impacto les llega a ellos. Sin embargo, pues no por eso no creo que puedan existir intenciones más adelante, ¿no? El ser vecino del país más poderoso del mundo, pues siempre te lleva a eso, y además ser la contraparte a su modelo económico, pues peor aún. Entonces, yo creo que puede, más adelante sí lo podría ver, siempre es el riesgo latente. Yo lo veo más una cuestión mediática, ¿para qué? Para que no restar puntos al movimiento. Muy bien, pues agradecemos mucho a nuestros invitados del día de hoy por haber aceptado acudir a la mesa. Muchas gracias, Abraham. Espero que todavía nos alcance a escuchar Jorge Iván, porque se nos fue de la comunicación. Te dejamos de escuchar, Jorge Iván. Si quieres cerrar tu idea y si quieres también algo más que quieras agregar antes de despedirnos, pues también agradecemos tu comentario. Nada más, estaba comentando que es por eso es importante que la doctora Claudia saque más de 35 millones de votos y que el partido Movimiento sea capaz de canalizar esos votos en un respaldo popular, para que no nos vayan a querer hacer una sorpresa de algún intento de desestabilización. Y ya para cerrar, mira, me regreso a la primera parte, si me lo permite, como conclusión. ¿Sí? Uno de los métodos más democráticos que yo considero es la insaculación, en donde todas y todos pues tenemos las mismas posibilidades de salir, ¿no? Para eso claramente tiene que haber filtros, no cualquiera puede ir a un proceso de insaculación. Acá, en el último proceso de insaculación para diputados federales, tuvimos la fortuna de que una compañera militante de toda la vida fuese sorteada, la compañera Unice. Estamos muy contentos porque va a ser diputada federal por Acción Afirmativa Indígena, va en la posición 9. Estoy un poco triste, molesto, porque nuestra secretaria de organización, compañera igual, fundadora de Base Militante, que había salido en el lugar número 2 de la lista de consejeros nacionales, pues nos la mandaron hasta la lista 21 final, lo cual pues tiene pocas o nulas posibilidades, y lo comentábamos, la dirigencia, cuando lo único que tenemos es la suerte, hasta eso nos quita. Entonces, pues esa es la reflexión de que pues no se vale, ¿no? Y pues muchas gracias, Héctor, por la invitación, y cada que sea requerido, pues cuenta con nosotros. Muchas gracias, Jorge Iván. Abraham, para cerrar. Muchas gracias, Héctor, por tu invitación a este podcast. De nuevo, pues gracias a Iván. Muy buena intervención. Bueno, felicitarlo. Y en conclusión, pues hay que reorganizar el movimiento, hay que seguir dentro de la izquierda. Hay que militar, sobre todo, es la reflexión que se lleva uno, hay que militar, hay que analizar y hay que ver la coyuntura, pero seguir participando, ¿no? A veces es difícil o el desánimo llega a muchos compañeros, ¿no? Pero sin embargo, siempre se puede luchar y siempre se puede uno reorganizar para continuar en el movimiento de transformación y recomponer lo que haya que recomponer. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy por acompañarnos. Y así, de esta forma, terminamos el segundo episodio de La Izquierda desde Adentro. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, dar like, comentar nuestros episodios, suscribirte en las diversas plataformas en las que este podcast está disponible, como Spotify, Apple Music y Amazon Music, y seguirnos semana a semana. Nos despedimos el día de hoy con Silvio Rodríguez y su canción La Masa, publicada en su álbum Unicornio de 1982. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera,